Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Esta es la voz de los brujos. Los brujos presentan... en el Teatro Vortex, viernes 7 de agosto. Los brujos aterrizan en el Teatro Vortex, viernes 7 de agosto. ¡Pom! Anticipadas en venta, no te quedes afuera. Los brujos en vivo hacen ¡pong! ¡Pong! En Vortex. Picadeli, el único delivery de picadas. Y ahora, take away. Llámanos al 5368-5885 para realizar tu pedido o venilo a buscar a tu sucursal más cercana. En Belgrano, Avenida Kramer 2482. En Microcentro, Lavalle 395. En Palermo, Gorriti 3663. Y ahora también, en Caballito, Bogotá 355. Acércate a retirar tu pedido y obtén un 30% off de descuento. Picadeli, cada vez más cerca tuyo. Cuando conocí la historia del Divino Niño, lo que más me llamó la atención de esta orquesta es que había nacido en un comedor comunitario. Me encontré con mucho más que una orquesta de chicos. Tal vez porque no esperaba conocer a personas que a su manera desafían la realidad. Este jueves 6 de agosto a las 20 horas, proyección de la película Divino Niño en el Teatro Vortex. Todo lo recaudado será destinado a la Fundación Casa Rafael, cuya misión es ayudar a los chicos en situación de riesgo a encontrar un camino a través del arte y la contención psicológica. Divino Niño, la película. Jueves 6 de agosto, en el Teatro Vortex. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. ¡Chabón! ¿Querés que te solucionemos la vida? ¡Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android! ¡Porque lo que importa es Full Escabio! Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Vuelve el Grunge. Vuelve Pearl Jam. 7 de noviembre, Estadio Único Ciudad de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Me da millones, muchos más millones. Loto con jackpot, muchos más millones. Este miércoles sortea más de 275 millones de pesos. ¡Jugale! Loto, loto, loto con jackpot. Invita Caolm. Rock Gap presenta. Vuelve el Festival Heiser en La Usina. Del 6 al 8 de agosto en La Usina del Arte, más de 30 bandas durante 3 días a pura música, 2 escenarios y un lobby dinámico. Entrada libre y gratuita. Acércate a experimentar la variedad en el Festival de Bandas Nuevas. El frío nos da fuerza y energía. Festival Heiser en La Usina del Arte. Fin de espacio publicitario. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. ¿Cómo están? Bienvenidos, Malditos Nerds, a otro programa aquí. No, ¿te quieren hoy? Maxi. Qué bien, qué bien. ¿Viste cuando decís eso y estás esperando? Es parte de la. Es la ilusión. Qué porque fuerte. ¿Es porque está Ciro acá? ¿Es porque está Ciro? No, loco, no es así. Che, que está lleno de gente. Ya terminó la primera función, ya terminó antes, ahora está empezando después. Nosotros con Dylan nos vinimos un poco antes justamente para ver después, pero como antes empezó tarde, después se retrasó. Mi propuesta es que pongamos música. Es porque es política. Mi propuesta, estamos en una época. Mi propuesta es que pongamos música, buena música, que es la que caracteriza este programa, que siempre quedan un montón de temas afuera de cada uno de los programas. Vamos allá, Y mañana, en lugar de hablar de una película de mierda como Los Cuatro Fantásticos, hablamos de un gran DVD. Che, hasta no levanta, somos de después. No levanta. Hasta Jessica la mató, ¿no? Sí, bueno, sí. Jessica. Tampoco es que decís hasta Jessica, no, como es de si Nolan. Jessica fuese lo más claro. Nada, igual no, de Nolan perdió dos corazones. Ya perdió. Sí, me gusta eso de los corazones. Recién estaba viendo dos corazones le puso. Le puso, sí, dos corazones. Guarda que eso tenemos que garpar, ¿no? De Felford eso. Guarda, ¿eh? Podríamos haber hecho una. Nada un puede tener. Ustedes hacerlo de uno, tres, claro. Cuatro y cinco, boludo. No, están los cinco corazones, pero nada puede ser calificado con dos unidades claro. Para, pero no puede, coronarias. No puede garpar. En todo caso, estamos haciendo unidades gratis, coronarias. Que nos paguen a nosotros. Yo nunca entendí en realidad, eso. Eso, ¿sabes qué te dicen? En realidad es que vos vas a tener que pagar a la radio por hacer publicidad gratis. Ah, mira. Así es como funciona. O sea, ¿cuánto le debemos por Netflix? ¿Querés que te diga cuánto vas vos este año? Sí, por Netflix solo. Acá lo acabas de decir, claro, de vuelta. Claro, exacto. Tome, señor MP, quédesela. No, no te alcanza, ¿eh? Bueno. Aparte, viejo, Mac, es lo único aparte, que tengo. La Mac, Mario te la toma en 10 pesos más o menos. Es verdad. Es una no, Mac. No son, muy, no son muy amigos de la manzana. Ah, no, me confundí, estaba mirando abajo. El monitor está, lo tenemos dividido en cuatro. Sí, eras de la sota. Y está abajo y digo, ¿qué carajo? No, estamos eras de la sota. Menos sí, hablando, poné el campeón. A las 10 está el partido. Todavía estoy esperando, buscando. Y no lo voy a decir, lo voy a decir en radio, a pesar de que no va a pasar nada. Un alma caritativa que me invite a su casa a ver el partido. Por un momento era un tema de divididos. Arrancaste no buscando tengo, nada, dije. Arranco buscando. Todavía estoy buscando un alma caritativa que me invite a su casa a ver el partido. ¿No lo dan en ningún lado? Lo dan en la TV pública. Público. Pero no por internet, porque obviamente los derechos para no, no estoy de acuerdo. Transmitirlo tendría por internet. Que también. No, porque que compran los. Es otra un paquete. Cosa. No importa, pero. No, no, porque en realidad es un canal de cable, pero la TV pública compra los derechos para la transmisión de aire. Obviamente esos derechos no aplican a internet, porque si no. Claro, te, sí, sí, sí. Te lo ven en toda Latinoamérica. ¡Eh, viva Perón! Bueno, pero lo puedes proteger por IP. Sí, claro. Como Netflix. ¡Hola! Pero bueno, qué sé yo, sí. Así bueno, que lo yo veo. Te estoy dando una solución. Lo veo en HD. Vos ves los problemas. En digo, HD, nada, con relato colombiano, ponele, con el delay del HD y el delay del online. Me gritan y la los carga goles. Infinita. Es un caos. Yo lo que quiero hacer un pedido a Mario es: nos tienen que dejar usar esta pantalla para jugar a algo. La pantalla en la que están proyectándolo. Que no sé si es proyección o si es como un monitor gigante, porque no parece que fuese una proyección. No, no tengo idea. No me doy cuenta. No vi el proyector. No sé si es una en pantalla, pero es una pantalla plateada, así que tiene que ser una proyección. No, creo que es una proyección. Pero sí, está el proyector, ¿no? Pero hay una pantalla que tienen que no es proyector, que es la que pasa, creo que es la que usan generalmente en los recitales. ¿No hay una más chiquita? Que esa sí es pantalla. Sí, no, sí, pero atrás. yo te hablo la gigante, no, la esa, gigante. No, sí, la de atrás la usamos. Tenemos nosotros. Que hacer un torneo de Rocket League. Estaba por acá. Decir exactamente eso. Ese monitor es fuck. Terrible. Fuck. Eso puede estar re groso. Esa pantalla hay que ver de dónde salió, hay que averiguar, ya hay que empezar a mover algún contacto. Yo tengo una sábana blanca que puede andar. Encima, si se llega a enrollar así, la bajás, fuck de police, rápido, podemos armar algo. Mm. ¿Eh? Si no acá en 11 Lucho venden la cosas baratas. ¿Qué pasa que Lucho conoce más? Lucho, yo vine antes a lo de Ciro para controlarte a vos, en realidad. Me fui. ¿Viste que ponen conductores designados para los choborra o lo que le gusta tomar, en realidad, porque no necesitan estar choborra? Bueno, a mí me pusieron. Soy Lucho designado, me tocaron para controlar igual a Lucho. Igual con esa porquería chinoca que se compró. No, no hay chance. ¿Qué porquería chinoca? Esa porquería chinoca para filmar que tiene. Ah, no, igual yo. Escúchame, estaba abajo con el recital mezclado un poco entre la gente. Y saqué el celular para ver un mensaje y me apareció un puntero láser, ¿no? Sí, sí, sí, la luz verde. Como diciendo, bueno, o sea, claro, un francotirador, te tenemos. Como diciendo, aparte no llegó a decir, tipo, ¿qué iba a decir? Soy de maldito, es como Lucho, trató de levantar diciendo, soy de maldito nerd. Y le tiraron gas pimienta en la cara al toque, sin que termine de decir qué carajo era. Igual ahora Mantrix transmite la segunda parte del show, ¿eh? Claro, Mantrix retransmite la primera parte ahora en un rato. Tomando. Por Periscope, ¿no? Claro. Rompen todos los NDA, ¿no? No, aparte es como la protegida. Pelea de. Por IP. Paqueado. Qué feos claro. Que son los corazones claro. De Periscope. ¿Vieron cuando ven una transmisión? Ay, a mí me gusta. ¿Sabes qué parecen? Los pinchecitos de la picada, que son sí. El escarabajo blanco con los corazones. El estómago te pero... mata. Todo lo relacionan no, con COVID. Pero son esos corazones porque tienen hasta los mismos colores. Son así. No, a mí no me gusta, me parece. De hecho, cuando ves una transmisión y empiezan a aparecer muchos al costadito, es como molesto ya. No sé, no me gusta mucho. Para mí es la red social del futuro. Perdón, Leo, sí, ya hay sí, gente en Twitter invitándote a ver el partido. Sí, y no puedo gritar el gol porque duermen los chicos. Acá te hincha la pelota. Es más, hoy a la mañana. Llega a hacer un gol River sí, y pero te pateo el televisor, como esos boludos que están en internet. Que y bueno, hacen con menos razón te van a invitar. Ahora entiendo bueno. Por qué nadie te invita. Y bueno. No es un arma caritativa, es un arma que tenga para comprar otro televisor y por mejor, cada gol. Y mejor que gane, porque si va, pierde y peor. Dos televisores. Claro, Mario, capaz que te invita a la casa a verlo, Leván, que no va a encantar que le grite los goles en la casa. Ya me han amenazado de muerte acá, imagínate la casa. ¿Leo? De Mario. Sí, ¿no? ¿Estás muy confiado? Estoy tranquilo, como siempre. Es un partido, el último es un partido de fútbol. Una vez escuché a Reinaldo Sietecase decir una cosa que me pareció súper apropiada. El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. Sí, creo que la música de fondo de mi vida es la radio. Está bien. Esa también es otra de las cosas que dice y me la llevo a todos lados, a la tumba iba a decir, pero todavía no. Tranquilo. En cinco añitos sí, pero ahora no. Insulto bastante. Esa frase es de Baldano. Ok. Bueno, yo se la escuché a Reinaldo Sietecase y le creo más a él que a Baldano, que es un mentiroso. Me cae mejor Reinaldo. Así que sí, sí, tranquilo igual. En realidad, inquieto por las ausencias. No vamos a poner a hablar de fútbol porque a Bonadeo se le está levantando los pelos de la espalda. No, ahora no por competencia, sino de no, no, de chicos, hablen de juego. Está por volver a la radio. Cambió la mega. Nunca le pasa de estar en el colectivo, en la calle, en donde quieran. Había una vuelta, me pasó en un McDonald's, y estás escuchando a alguien hablar de algo que vos no solo te gusta, sino que sabés, y están diciendo una sarta de boludeces enorme, y te empezás a encolerecer. Claro, déjame opinar. El otro día me pasó, fuimos a un lugar donde te venden estas capsulitas de café, que no quiero dar la marca porque no quiero ser como Leo, que Leo ya veo que tiene 1.200.000 de deuda, Rippy 650, Dylan 100 no, porque tiene poco, y vos, Ceci, como no nombras muchas marcas, tenés solo 50. Muy bien. Lucas. Pero bueno, puedo entregar la computadora de Leo. Es que ella recicla los chivos. Claro, casi que me alcanza. Bueno. Y te habla de Gati Video, ¿no? Y empezó. Claro, son cosas que ya caducaron. Ay, le mando un beso. Y bueno, entonces empezamos a hablar y no me acuerdo cómo llegó la conversación de que el pibe jugaba. Pero no tiene nada que ver con la radio. Estábamos hablando de juegos nada más. Claro, o sea, dados y esas cosas. No, videojuegos. Ah, ok. Y me empieza a hablar, no, porque Manic Mansion. Y yo le digo, ah, sí, el juego. Y viste cuando el tipo dice, pero este no debe saber un carajo en realidad. Entonces, viste, cuando le demostrás conocimiento, como decís, tipo, no, bueno, porque pasaba esto, esto y lo otro. Y el chabón dice, ah, posta. Y me dice, uy, ¿cuánto hace que no podía hablar de esto con alguien? Dice, porque nadie sabe de estos juegos. De Chiquilín te miraba de afuera, son justamente de Maniac Mansion, es de hace 1.000.000.000 de años. Y yo modié la máquina de Pong, te decía. Y le pregunto cuántos años tiene. 32. Es re joven. Y sí, hay como... Ojo, sí, parecía que se lo había llevado un tren puesto, ¿eh? O sea, parecía que era más grande que yo. Los videojuegos claramente arruinan tu existencia, lo que estamos comprobando. Sí, no sé. Acá hay cuatro pruebas. Claro. Sí, sí. Cuatro pruebas fehacientes. Un tipo súper copado. Por charlar de videojuegos, estaba lleno de gente. El lugar tardó tipo una hora y media en atendernos. Y la gente esperaba. Y él estaba re copado charlando. Y no sé, tardaba en pasar las cosas. No. A mí me pasó eso, pero en un... Creo que no era un videoclub. Era alguien que iba a comprar un Blu-ray. Creo que era en un supermercado. Y le dije... Es mala la película. Encima está carísimo. Es mala la película. Y no me creyó. Ah, bueno. Anda a ver John Carter. O lo que carajo era. Claro, pero después si alguien interfiere, vos estás, por ejemplo, por comprar una película, ¿no? Y alguien te dice, no, es mala, y vos la querés comprar igual. ¿Qué te importa? Te sentís un poco mal si la estás comprando adelante de esa persona. O cuando preguntás en la calle, es para allá, ¿Córdoba cuál es? Y la cuarta para allá. Y vos acordaste que en realidad es la segunda para el otro lado y te pones a caminar para el otro lado, ¿no? Sí. ¿Adelante del tipo? Claro, adelante. Lo haces sentir un poco mal. Por ahí das una vueltita para que crea que te fuiste para donde, ¿no? No haces como un acting como para que la otra persona no piense. Porque, yo no, ¿por qué soy te tiene que creer que no la película soy de preguntar, es mala? No me tiene que creer. Que haga lo que quiera, obviamente. Cuando volvimos de ver Lucy, yo estaba pensando también en ese ejemplo. Le comenté a la psicóloga que nos acompañaba, no vaya a ver Lucy. Después resultó que pero ni no siquiera veía sabía nada. Lo que era Lucy. No sabía lo que era el cine. O sea, se nació adentro un tupper, pero... No sabía lo que era Netflix. No me molesta saber que si tenés la posibilidad de ahorrarle a alguien un disgusto, porque un Blu-ray está caro. A ver si la vio y le gustó, pero última, si no la vio y la va a comprar... Para todo, Claro, y si no la vio y la va a comprar, quizá podría decir, ¿sabes qué? Me la alquilo primero. Y después, si me gusta, me la compro. Pero le generaste un problema. No, mucho problema no se hizo, porque compró la película. Ah, ¿la compró igual, aunque le dijiste? Capaz que era un encargo. Ojalá que se haya hecho un problema después. Ojalá que la haya visto y haya hecho el pibe ese alto no del caso supermercado. Al gordo, ese, razón. Son gordos, saben de estas cosas. Exacto. No, a mí me pasó de estar en un McDonald's, en este que está justo llegando, donde termina la calle Florida, llegando a la plaza. Sí. Que es un McDonald's chiquitita, exactamente. Y no, un poquito más de Santa Fe, pero bueno, no importa. Plaza San Martín. Exacto, el tema es que había unos chicos hablando en la cola, atrás mío, empiezan, no, estaban hablando de Crisis en las Tierras Infinitas, que es un cómic que decía, no, bueno, porque viste, está Batman, que es este tipo que viene de Krypton, no, chicos, y su poder es correr rápido y tira flechas verdes de los ojos, y yo ya no sabía dónde agarrarme, viste. Me quería dar vuelta, quería decir algo. Quedaría como un salame. Pero pegale a una, por favor. ¿De qué edad estamos hablando? No, estarían en mi rango de edad un par de años más chicos. ¿Tu rango de edad ahora que sos un treintañero o tu rango de edad cuando eras joven? No, cuando era joven, claro. No, qué sé yo, 25, 26, ponele. Me volví loco. Hoy fue que Stan Lee dijo, porque vi la noticia hoy, pero no sé si es del día, por eso pregunto antes de quedar como un desubicado. Le preguntaron quién ganaría, si Batman o Superman. Ajá. Stan Lee. ¿Eso fue hoy? No me enteré directamente. Ah, bueno, yo leí la nota. El ¿quién gana? Dice, lo que dice Stan Lee. Stan Lee dice, bueno, me ponen en un aprieto porque laburó la persona que hizo Superman, uno de los creadores que hizo Superman, trabajó conmigo para mí, uh-huh, dijo, mucho tiempo, y el creador de Batman es amigo mío, Bob Kane, y que todavía vive. No, Bob Kane me parece que ya es picho, pero te puedo estar mintiendo. Ahora lo comprobamos. Son dos personajes de mierda. A mí me pareció raro, porque cuando él dice es amigo mío, y como diciendo, bueno, pero está vivo, pensé yo, tipo, cuando leía la nota recién, hace un ratito. Ya falleció. Me parecía, pero hace muchísimo tiempo. Y decía, pero bueno, él lo trataba todo. Se ve que Stan Lee, creo que ya está como con extra time. Sí, me parece. Que lo consigue. Porque es muy raro cómo se expresaba, como si estuviesen vivos los dos, incluso. Claro. Capaz que hasta el de Superman también está. Bob Siegel, sí, debe estar más que. Creo que murió luego de la primer. Del estreno de la primera. ¿Del 78? De la primera Superman en el cine, que lo llevaron medio en silla de ruedas a verlo. Ah, mira vos. Dicen que. ¿Qué presagio para Christopher Reeve? ¿No? Bueno. O sea, vos no te animaste. Entonces, ¿qué pasa? Hoy yo estoy loco. O sea, cámbienme con cualquier cosa, pues, muteame. Bueno, y decía, no tiene chance. Dice, si Superman y Batman pelean, Superman lo hace percha. Superman es indestructible, hace lo que quiere. Batman es un tipo, dice, que se vale de lo que puede para tratar de los recursos que inventa él mismo, digamos. Sí, es de hoy la noticia. No tiene chance. Dice, no tiene chance. Es que es ridículo. Es ridícula la propuesta, digamos, decir, bueno, pelean, ¿qué pasa? Y yo, ¿sabes por qué me pregunto? Digo, ¿qué carajo de película vamos a ver ahora cuando se estrene? La película en la que Batman dice, pero pido. Me equivoqué. La primera parte. Me equivoqué. ¿Te imaginas una piña de Superman en la Tierra 500 metros bajo tierra? Y Superman dice, ¿sabes qué? Era una joda. Estuvo en una campaña de marketing, ¿no entendés? Unámonos, pero contra Warner. Yo desconfiaría el de la peluca, le dice Batman. Entonces van a luchar contra Lex Luthor. Bueno, pero Stan Lee dijo lo que tenía que decir. Es como... que no tiene. Es ridículo. Batman se pelea con toda gente sobrenatural. Tiene su cómic con Spawn. Ajá. Y después lo caga trompada. Y después Batman lo caga trompada a él. Es que después los dos se unen, se hacen amiguitos de capas y salen a luchar contra otra gente. Pero... moviéndolo dentro del mundo de los superpoderes, es como un complejo de petizo, ¿no? Porque se quiere agarrar a trompada con lo más alto. En escala de superpoderes, porque no es que sea un tipo petizo. Soy petizo, pero me voy a... Siempre, o sea, se va a agarrar a piña, claro, con el más alto. Es el petizo con el partido de fútbol, va y te encara a los centrales. Claro, claro. Pero siempre te embocan una de esos, ¿eh? Ah, míralo al huerfanito. Claro. Claro, huerfanito, te cago trompada. Stan Lee tiene una serie de cómics muy, muy extensa que se llama What If, o como ¿qué sería? Pero hay una colección dentro de los What If que son ¿qué sería si Stan Lee escribiera DC Comics? Y tienen los orígenes de cada mayor héroe, o héroe mayor, perdón, de DC Comics, escrito por él. Batman, Superman, Linterna Verde. Aquaman. No sé si tiene Aquaman realmente, te lo debería. ¿Cómo lo va a pasar por ahí? Y porque en ese momento realmente, bueno, nunca lo trataron tan bien en deceso, nunca injusto, lo negamos. Es más que injusto. Pero bueno, el de Batman está muy bueno, que es un boxeador afroamericano que sale de la cárcel y decide lucha contra el crimen. Y ya que estamos hablando de superhéroes, uh-huh, salió finalmente el tráiler de Deadpool. Ajá. Tan esperado, ayer hablamos del teaser que anunciaba el tráiler, siguiendo esta onda de Deadpool y este humor y romper la cuarta cámara, la cuarta pared todo el tiempo, tanto en el cómic como en el videojuego que salió y que zafa, es digno, no es una maravilla, es más tirando a regular, pero a la gente le gustó mucho el juego de Activision. Sí. Es un juego que es estándar, es repetitivo. Rippy lo terminó incluso y creo que cuando lo revisó... Me sigue insultando la gente de una review hace dos años. Sí, a la gente le gusta mucho por el humor y seguramente por muchos no lo pagaron. Hay que pagar. Siempre hacemos la ecuación nosotros de si pagás $60, vale, capaz que te duele un poco más pagarlo. Uno cuando evalúa un ¿no juego, te parece tan gracioso? Lo evalúa en función de aquel que va a invertir en todo su plata en ello. Es lo que dura, lo que vale, lo que la cuesta, relación lo que vale. Costo-beneficio es fundamental. Y estamos viendo acá en Vortrix.com el tráiler que Rippy nos va a comentar sus primeras impresiones. Él estaba muy caliente ayer porque decía, estaba la antorcha humana era, porque venía directamente re caliente a ver Cuatro Fantásticos, que era una porquería según él y según Jesse también. Y dijo, bueno, está bien, mucho Deadpool, pero que muestren el trailer de una vez porque queremos saber de qué se trata. Y ahora que sabemos de qué se trata, ¿qué opina el pueblo, o sea, Rippy, de los cómics? Hay que ver, el pueblo, el trailer está bastante bien dentro de todo, si lo empezamos a viviseccionar, ¿no? Si lo empezamos a separar parte por parte, se lanzó en dos etapas este trailer. Tenemos lo que se conoce el Red Band, que es el para mayores de 18, que tiene toda la violencia, todos los insultos y todos los chistes de penes, porque tiene varios en el trailer. Atención a los señores padres. Es un trailer bastante subidito de tono, si lo están viendo en este momento a través de vorterix.com. Pero es un trailer realmente bastante interesante, porque es fanservice completo. Es decir, está casi prácticamente pensado para que los fans de Deadpool, cuando lo vean, les estalle la cabeza. Arranca. Ah, como dice Deadpool, esta noche me toco. Exactamente. Pero está hecho científicamente para eso. El trailer arranca con un Ryan Reynolds ya enfermo, que tiene, bueno, como su personaje, Wade Wilson, tiene un montón de cánceres, por decirlo de alguna manera. En áreas fundamentales. Exactamente, en el cerebro, en la próstata, en el estómago, en todos lados. Y alguien bastante oscuro le ofrece hacerlo pasar por un experimento que no solo lo va a curar, sino le va a dar superpoderes, y él así va a poder no solo vencer el cáncer, sino formar parte de una suerte de equipo para luchar contra el crimen. Porque recordemos que en los cómics Deadpool salen de el experimento Weapon X, que es el mismo experimento donde sacan a Gepardo. Exactamente. La película en todo momento aclara, digamos, deja a entender qué pasa en el universo de X-Men. Inclusive aparece Coloso, que a Coloso lo tenemos en un par de las de pelis de X-Men, si no me equivoco, en la 2 y en la 3, seguro. Ahí acabamos de ver un triple headshot de un solo tiro. Exactamente. Tiene bastante gore la película, hay sangre para todos lados. Aparte, en esta parte es cuando huele el humo de las armas que dice, esta noche me toco, es muy zarpado. Exactamente. Y tiene toda la escena con su compañero, que es uno de los protagonistas de Silicon Valley, que es el nerdy. Exactamente. En el cómic, lo estamos viendo en este momento, en el cómic es quien le provee las armas y las misiones a Deadpool, y tiene un enfrentamiento de insultos, ¿no? Le dice, pareces un... La cara dice, ¿qué le pasó a tu cara? Parezco un testículo con dientes. No, pareces si la cara de Freddy Krueger hubiera tenido relaciones con un mapa topográfico. Todas cosas así que de alguna manera parecen como estar completamente orquestadas exclusivamente para el tráiler, para que el tráiler levante todo ese hype. Que tenga un orden. Incluso en el tráiler se usa parte de lo del 3D. Correcto. O sea, no se usa parte del 3D, pero lo que estaba el prototipo, digamos, el modelo con el que se animó y se aprobó el proyecto, que fue esa escena de vehículos donde que estaba muy bien, está en este tráiler hecho película ahora. Está recreado. Digamos, esa parte. Ya está filmado, digamos, o sea que usaron eso. Sí, a mí me gustó. Y creo que también fue un poco de fanservice eso. Sí, me copó cuando aclara que el traje no sea verde y animado. Claro, cuando le están haciendo el experimento. Ese es el primer gran chiste de todo el tráiler. Tiene un poco de humor oscuro también, porque, por ejemplo, lo que le contábamos de su enfermedad del cáncer, cuando la mujer... que la mujer en sí ya es una referencia para quienes conocen, no lo quiero decir porque quizás es parte de la trama de la peli y no lo sé, pero es un personaje bastante fundamental en la historia de Deadpool, entonces ya es casi como un easter egg desde la entrada del tráiler. Pero cuando le dice, bueno, quizás lo podés combatir, y lee el cáncer, ¿no? Y le dice, sí, bueno, total, lo tengo en órganos que no son tan importantes como el cerebro, la próstata, el estómago. Es como que tiene una parte bastante oscura más allá del humor de insultos o de cosas más grotescas. Sí, Deadpool es, como... sí. Sí, completamente. Está perfecto que sea así, pero bueno, hay gente que no le gusta el humor oscuro, sí, por eso lo aclaro. Sí. Pero cuando lo están haciendo el experimento para transformarlo en héroe, le dicen... fíjense que el traje de superhéroe no sea verde ni animado, tirándole un palazo a Linterna Verde. Muy bien puesto, muy a tiempo. Sí, igual esas escenas de diálogo me hacen acordar a... No sé, bueno, quizá poca gente le gusta, a mí me gusta mucho Blade Trinity. Me parece que Ryan Reynolds y Parker Posey son de lo mejor de la película. Y todas las partes de Ryan Reynolds, dado que Wesley Snipes no iba nunca... Son todas improvisadas. De hecho, hay varias, y si ves el Blu-ray, las escenas cortadas. Todos los diálogos en el que habla de que él escucha a David Hasselhoff y qué sé yo, todas esas partes son todos chistes improvisados que me parece en parte es lo que hacen en estos momentos con gente que puede hacerlo. Algo similar pasaba en Virgen a los 40 cuando estaban jugando Mortal Kombat. Sí, decía, Paul Rudd. Claro, Paul Rudd. Y decía, ¿sabes cómo sé que sos gay? Por tal cosa. Todo eso es improvisado y eso es en parte el gran acierto de llevar tipos que hagan comedia para una película que es, en última instancia, una comedia de acción. ¿Sí? Esto es eso. Me parece que no es una película de superhéroes. Sí, es una comedia ácida. Claro, es una comedia oscura de acción con un personaje que es autorreferencial, pero que, de todas maneras, está empezando a manejar bien, o por lo menos en el tráiler se ve bien, que no se va demasiado en referencias, ¿sí? Porque, está bien, le habla a los villanos, le dice, ese que eligió el pantalón marrón, sí, claramente se va a hacer caca, es el que hizo la decisión correcta. Me parece que eso es interesante. Habla con el espectador, pero también no se va demasiado, no es que está todo el tiempo golpeando la cámara. Por lo menos hasta, hasta exacto, por lo menos no se ve en el tráiler. Que no lo hayan puesto en el tráiler como para decir, mirá, hicimos esto, somos recopados, me claro. parece que es un gran acierto. Sí, sí, sí, realmente. Se ve un gran trabajo de edición. Se ve, a ver, la máscara está animada, casi que no nos damos cuenta, pero con sus ojos blancos y las expresiones de la cara. Y la boca cosida. En ese, y la boca, claro, y en ese primer plano de que aspira la pólvora de las armas y luego lo larga el humo por la boca. La máscara está animada, pero sin embargo es muy orgánico a toda sí, la sí, escena. Parece que la tuviese puesta. Exactamente. Totalmente lo contrario a lo que les comentaba, por ejemplo, ayer del croma de Cuatro Fantásticos. Entonces esas cosas están bien. Yo creo que va a funcionar para la gente que no tiene ni idea. Estamos hablando de un trailer, ¿no? Puesto se puede dar vuelta, pero por sí, completo... hay que ver cómo atrae gente. Exactamente. Porque si va a ser una película prohibida para 18. Por eso, vamos una vez más al ejemplo de Los Cuatro Fantásticos, que los trailers eran realmente fantásticos y eran mucho más de cuatro. Pero acá creo que funciona para gente que no sabe nada y para quienes conocen al personaje, el trailer en cada cuadro tiene una referencia. Aparece el nombre de Fabián Nicieza en pantalla, que es el argentino creador de Deadpool. Aparecen una infinidad de villanos cuando nosotros vimos cuatro o cinco personas. Pero pareciera que se hicieron el laburo este de sentarse y decir cuál sería la mejor manera de adaptar un cómic. Porque también no muestra nada hasta ahora, hasta lo que vimos en este tráiler, que pueda haber sido inventado, ¿no? Que es algo, un lugar bastante común en, lo, en las películas de superhéroes. El viernes charlábamos la posibilidad de que le hayan cambiado el origen a Harley Quinn en la película de Suicide Squad. Son cosas que siempre, en el afán de hacer un medio que funcione en otro medio, como ser una historieta en algo audiovisual, toquetean una cosa acá allá porque no tienen el mismo ritmo, porque no tienen la misma manera para contar las cosas. Pero acá, sin embargo, parece que está todo muy cuidado. Así que como tráiler y como primer tráiler, creo que es un acierto por todos lados. La que va a hablar al final, en febrero, va a ser la película. Va a ser la película. Y nosotros, el que va a hablar ahora es los que van a cantar, en realidad. Y hablar un poco también, porque nos toca un Bersuit de Vergarabat bastante zarpado, con el pelado Cordera... Ya escuchamos tanto piojo que necesitamos cambiar nosotros. Nos vamos para el lado de Coger no es amor, el tema con el que arrancaba el primer disco de la Argentinidad al Palo, el disco doble que llevó a Bersuit a la masividad absoluta y a un River también. Así que Coger no amor, que según Bersuit es mucho mejor. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. Cargada con bolas de fraile, salgo a cazar. Mucha grasa de chancho corre en mis venas, energía bestial. A pesar de que quieras lavar tu perfume original, tengo olfato sensible a la fragancia vaginal. Te descubriré, te encontraré, te seduciré, te encontraré. Mis redes perfectas, invisibles, te van a atrapar. De baba crosa ácida te encapuchará. Palabras al suelo atraerán tu parecer. Lo más grosero para esta noche no poder coger. Te irritaré. Como no. solo por Voltex.com. But he's played ugly to me. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Dibujan figuras. Dibujan figuras. Dibujan figuras. Dibujan figuras. Líneas sonoras dibujan figuras. Imágenes que solo vos y nosotros figuras. Podemos ver y escuchar. Despertar. Podemos ver y escuchar. Vortex Rock. Espacio publicitario. Se viene la batalla de bandas del Movistar Free Music y vos podés hacerte escuchar. Entrá en batalladebandas.movistar.com.ar y anotate. El ganador va a tocar en la próxima edición del Movistar Free Music frente a miles de personas. Apurate, tenés tiempo hasta el 7 de agosto. Si tenés una banda, no te lo podés perder. Movistar. Ver bases y condiciones y más info en batalladebandas.movistar.com.ar. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's fucking rock. Domingo 16, lunes feriado. A las 23 horas, la noche más caliente del país te presenta la batalla del rock and roll. Aerosmith versus Poison. En vivo, dos bandas haciendo homenaje a quienes construyeron el ADN del hard rock en los 80s. Banda invitada, Casa Club. Rock and roll toda la noche. En la noche más rockera del país. Glam Nation Party. Domingo 16 en The Roxy Live. Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store. Humboldt 1665. Con Telecentro tenés la solución para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por solo 599 pesos final por mes. Contratá Telecentro y en el primer mes tenés 200 pesos de descuento para el triple pack que quieras. Llamá ahora al 3969-6666 o ingresá a telecentro.com.ar. Telecentro. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El 20 de agosto, Robin Ford en el Teatro Vorterix. El multipremiado guitarrista de blues rock vuelve a Buenos Aires a interpretar todos sus clásicos. Robin Ford en el Teatro Vorterix, 20 de agosto. Anticipadas por Sistema Ticketek. Me da millones, muchos más millones. Loto con jackpot, muchos más millones. Este miércoles sortea más de 275 millones de pesos. ¡Jugale! Loto, loto, loto con jackpot. Invita Kaolm. Pampa Yakuza vuelve al Teatro Vortrix y repasa temas de todos sus discos. Y sigue presentando El placer de ser. Yakuza en el Teatro Vortrix. Viernes 21 de agosto. Invitados Dr. Brown y Paprika. Anticipadas por Sistema Ticketek. Vuelve el Grunge. Vuelve Pearl Jam. 7 de noviembre, Estadio Único Ciudad de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Picadeli, el único delivery de picadas. Y ahora, takeaway. Llamanos al 5368-5885 para realizar tu pedido o venilo a buscar a tu sucursal más cercana. En Belgrano, Avenida Kramer 2482. En Microcentro, Lavalle 395. En Palermo, Gorriti 3663. Y ahora también en Caballito, Bogotá 355. Acércate a retirar tu pedido y obtené un 30% off de descuento. Picadeli, cada vez más cerca tuyo. Vuelve Muse. 17 de octubre, Complejo al Río, Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Drones, nuevo álbum ya disponible. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral. Leyes 26215-26571. Cristian Castillo, profesor universitario, aportó su dieta de legislador y apoyó cada pelea junto a Nicolás del Caño, presidente, en Buenos Aires. Cristian Castillo, diputado. Lista 1A, Frente de Izquierda. Todos los sentidos. Al servicio del rock. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. El 4 de julio de 1970 en Byron se llevó a cabo el Atlanta Pop Festival, que contó con los shows de más de 30 músicos, entre ellos el del gran Jimi Hendrix. 45 años después, Sony decidió lanzar el show del negro en un doble CD llamado Freedom Atlanta Pop Festival, que saldrá a la venta el próximo 28 de agosto. El disco 1 trae 7 temas, entre los que se encuentran Red House y Message to Love, y el segundo CD incluye 9 canciones como Foxy Lady, Purple Haze y Voodoo Child. Por otro lado, el 30 de octubre se va a estrenar el documental Jimi Hendrix Electric Church, que también estará basado en el Atlanta Pop Festival, pero además de incluir imágenes del show, viene con material adicional inédito. Electric Church incluye entrevistas con los miembros de la banda Experience de Hendrix, con Paul McCartney, Kirk Hammett de Metallica y Billy Cox, además de imágenes registradas en el backstage y durante el show de Jimmy. Paul Di'Anno, ex cantante de Iron Maiden, va a volver a la Argentina como parte de una gira sudamericana que también lo llevará a Chile. En nuestro país, Di'Anno va a dar 7 shows y el primero será este viernes 7 de agosto en el Club Zenón de La Plata. Después el tour va a seguir por Quilmes, San Luis, Rosario y Lomas de Zamora. En Capital Federal los shows serán 2 y se van a realizar los días 15 y 16 de agosto en Steel Park. Durante todos estos conciertos Di'Anno va a repasar sus grandes éxitos, incluyendo temas de la banda Killers, del disco debut de su nuevo grupo Architects of Chaos y obviamente los primeros 2 discos con Iron Maiden. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. Ya pasamos por varias de las novedades del día. Stan Lee, pasamos por el tráiler de Deadpool que finalmente salió. Vamos a pasar ahora a lo que es Gamescom y la conferencia de Electronic Arts. Antes le quiero dar las gracias a Camila Dabat de Microsoft, que trabaja en realidad en Salem Viale, que es la ejecutiva de cuentas para Microsoft, que nos envió Rare Replay y lo pudimos probar. Sí, estamos todos muy siempre contentos. Siempre me manda buena información. A mí me mandó hoy de la Gamescom. 2 días después, pero está buena la información. Siempre. La que, no. Es que tiene que traducirla y para probarla. No, a ver, nos enteramos nosotros que yo, es algo que no sabía, justamente porque tampoco tengo Xbox Live, no tengo consola de Microsoft, pero nos enteramos que los juegos gratuitos de Argentina Xbox Live son distintos. Son diferentes a los de cosa. De hecho, ahí te doy una primicia. Crimson Dragon ofrecieron este mes. Nosotros obviamente pusimos los de la gente que tiene cuenta, la cuenta que tiene la gente, que es la cuenta de Arafue, no la cuenta de acá. Uh-huh. Pero hay una diferencia. Algunos, ¿eh? Los que compraron la máquina, generalmente acá en los locales, vienen ya con él. Por eso, habrá que ver. Habrá que tenerlo, es algo que yo no sabía, pero es algo que habrá que tener en cuenta para el futuro. Pero Rare Replay lo estuvimos probando, la verdad que es increíble, como habíamos hablado, esto de poder jugar todos los juegos clásicos en una emulación perfecta. Vamos a estar seguramente probando unos inventos nuevos que estamos haciendo allá en Freire, en nuestras oficinas, y vamos a probar seguramente a transmitir algunos de los juegos de Rare Replay en estos días, o por lo menos preparar unos videos. Estamos haciendo unas cosas nuevas en Malditos, ya se van a enterar dentro de poco. Leo trabajar. También tiene las responsabilidades. Es algo nuevo. Dijimos, bueno, ya casi está terminando el 2015. Podríamos, ¿no? Empezar. Y hay que arrancar en algún momento. ¡Ay, qué divertido! Tuvimos todos, ¿sabes qué? No podíamos trabajar. O sea, todavía tenemos dudas igual, pero creo que estamos convencidos de que algo tenemos que hacer, que es o empezar a trabajar o seguir en la misma. Nos tenía paralizados 4 Fantásticos. Se estrenó, claro. Y ahora dijimos, bueno. Siempre buscamos una excusa. Esperar el mejor momento. O sea, voy a ver Vacaciones hoy a la noche, por ejemplo. Uy, tengo unas ganas de ir a ver esa. Voy a verla con mi hijo, sí. Quiero que seas honesto y me digas, sin la parte de la caca, te me río. Sí, a mi hijo le dije, no mires el tráiler, pues mi hijo, ¿qué es eso? Cuando le dije, vamos a ver Vacaciones. Le dije, no, no es una comedia, pero no mires el tráiler, digo, así no te ¿no viste, cagas ¿no ningún ¿no vio las National Lampoon? Las originales. Y pero están en Netflix. Sí, ¡Cling! Pero no. Bueno, que mire esta primero, que me parece que está hecha para las generaciones actuales. No, Vacaciones en Navidad es brillante. No hay generación a la que no le guste. Bueno, y si pero, no le gusta, hay que empezar decirle, por un lado. Bueno, anda a trabajar, querido, y te pagás la suscripción a Netflix y la entrada okay, cine, y todas esas porquerías de League of Legends que te gusta comprar. Esa no, eso forma. Lo dejó, por suerte. No, por eso hoy también vamos un poco a festejar. Por suerte dejó ahora el nene. Sí, dejó. No, y se está dedicando a estudiar y la verdad que estamos muy contentos en casa con Santiago, la verdad. Así que hoy vamos a salir a festejar un poquito de eso. Grande. Sí, no, la verdad que se repuso las pilas, ¿no saben? Gran día para ir al cine, porque todo el mundo va a estar viendo el partido. Ah, mirá vos, eso no lo había pensado. Depende de dónde vas. Suban los pies a la butaca, mastiquen con la boca abierta. De Village Recoleta, que muchas gracias a la cadena Village, que nos invita siempre. Vamos a ir. Yo le dije, es una comedia. Yo con él fui a ver Ted. Ajá. ¿Qué dijiste? No, a mí me invita. A Ripley lo invita. Me parece que ahora Leo no acepta las invitaciones. Ceci nunca quiere ir al cine, evidentemente. Honestamente, yo no. Hoy pedí. ¿Por qué esa no calificación? Mi inconveniente. No es un inconveniente, en realidad es una dificultad. Es que él quiere ir al cine que quiere ir y rápido. Yo quiero ir al cine que me queda más mano. Si empezamos a laburar con el Village Villurquiza, yo chocho de la vida. Claro. Villurquiza, si es Village. ¿Trabajás con el Village Villurquiza? No, claro, pero no existe, digo. Si Village empieza... Haceme el Village de este lado. Acaban de, en Triunvirato y Monroy, acaban de tirar abajo una esquina, ahí, ¿sabés cómo te pongo un Village Villurquiza? Ripi te llena dos butacas todos los días. De última, Ripi, te invito a comer a casa y vamos a Caballito. Al de Caballito, he ido a ver muchas cosas. Va a ser una gran inversión abrir un cine para que vayamos nosotros gratis. Sí, ese es. Bueno, pero se lo vamos a promocionar. Somos titanes de la inversión, nosotros por eso. Estamos alejados del mundo por una razón. No, pero me gusta esto de... A veces está bueno estos momentos padre-hijo porque no ha llegado. Ya salen los dos juntos, el grande se come las películas de los chicos. De costado. Claro. Porque cuando vas... Y va, ¿viste? La verdad que al hermano lo aguanta, ¿eh? Bueno, vamos a ver Minions. Ok. Y va. Claro. O sea, porque tiene la opción de no ir. Pero dice, bueno, vamos. Uh-huh. Es una salida familiar, vamos. Y sabe que se la está fumando. Y los hermanos mayores ya saben cómo es la vida, Max. Creo que Minions sí no se aguantó y tipo se puso tipo con el celular así porque no daba malla del embole técnico que tenía con esa película. Con esa película en particular. Pero las demás sí les gustan. Intensamente, incluso es una película que hablamos de que no le terminé de cerrar, pero y le empezó a generar un montón de preguntas. Estas costas. No, deja eso, la gente generalmente lo desacomoda, no sabe acomodarlo. Le quedó picando esas cosas. Pero bueno, hoy vamos a ir a ver Vacaciones. O sea, mañana se viene la trazada, exclusiva, sí. Y te digo la posta si nos reímos o no en esas partes y si vale la pena ir a verla. La caca es fundamental. Yo le tengo. La crítica es malísima. Cuando la crítica es tan mala, me dan más ganas de verla todavía para sacarme la duda si es así. A mí me pasó que leí gente que dice es un desastre y gente que dice, ¿sabes qué? Es un buen reboot de la franquicia. Sí. Dicen que los pibes están muy bien, que los chicos que actúan también son muy participativos de la película. Me pareció interesante y no me copó tanto que el chico sea el bully. Sí. Generalmente el hermano mayor es el que humilla al chico. Y en este, el chico en el tráiler, aparte, lo destacan bulleando y humillando al hermano mayor, que es sí, le pone una bolsa en la cabeza, cosas peligrosas. Pero le dice, incluso, callate adelante. Está hablando con otra chica y le dice, shut up. Ok. Es como medio psycho. ¿No? Pará, perdón. Ya que vos que sos tan fan, o la tenés tan estudiada, ¿cuál es la conexión? Acabo de ver una foto de la familia de la película original. ¿Cuál es la conexión? Es el hijo. Es uno de los que aparecían en la película, supuestamente. Claro, es el que viajó claro, a Bully. Porque la familia era una nena y un nene. Eran dos. En realidad, los hijos, nunca cambia la esposa, pero los hijos van mutando de película a película. Porque crecen. Porque crecen, se mojaron con desperdicios tóxicos. Crecen, pero van cambiando de actores. Son como Chatrán, usaron un montón de hijos un montón para de hijos. Filmarlo. De hecho, era caca de verdad. El de vacación de en Navidad sí. Es Leonard. De IT, sí, de Big Bang Theory. Pero después, cuando van a Europa, por ejemplo, Las Vegas, que ya son las más flojas de todas, que ya son las de Chevy Chase más gordo y demás, cambian a los actores. Ah, ok, está bien, pero hay una relación. Las mejores para mí son cuando los nenes son chicos y la de Navidad es indiscutible y la de Wally World es indiscutible. De hecho, en Wally World ya es un hijo diferente. Es este chico, es medio pelirrojo, lo tienen visto, si no han visto. Estoy ver, viendo... No soy especialista en vacación, pero me encanta. El cast es bastante estamos, bueno. Estamos viendo el tráiler a través de vorterix.com y justamente hay una parte que están entrando en un hotel y hay una bañadera toda sucia y un charco de sangre en la pared, una mancha de sangre en la pared. Y se voló la cabeza, ya eso me causa gracia. Es la clásica, ¿viste? Cuando está todo mal, que toda vacación está todo mal. Esas cosas tienen que ser muy malas realmente para que no nos riamos un poco. Sí, a mí me interesó. Me copan los actores, aparte. Sí, me gusta la la pareja... A mí Christina Applegate me parece una gran actriz. Sí, es una gran actriz. Sí. Que estuvo un poco estigmatizada desde el comienzo. Y tuvo el problema por lo de Margaret Chilton. Ella tuvo muchos problemas. Sí, tuvo muchos problemas. Como que la acosaron serio, la acosaron feo y después renació con un Anchorman poco. Con Anchorman y todo eso. Con Anchorman renació con esta película que hubo hace una con... serie antes en Warner con las gemelas Olsen, que ella era la madre soltera de dos gemelas Olsen ya adolescentes. Sí, después tuvo una en la que ella era mala y se golpeaba la cabeza. Ella era una bitch, digamos. Ajá. Y de repente tenía un accidente y creo que tenía amnesia. Y empezaba a... Era una novela. A volver, claro, rehacía su vida, pero como una buena persona, no me acuerdo. Después está en esa película con... Cameron Díaz. Gracias, gracias por leerme la mente, porque no sabía cómo seguirla. Sí, y... La romanticona. No, es una comedia... Para mí es desagradable esa película. Y la morocha, que no me acuerdo cómo se llama. Es la de Hellboy. Exacto. Sí, tal cual, la morocha esta. Que es una comedia de mujeres, oscura y dura. Pero eso, que se llevan mal entre ellas, ¿eso? No, se llevan bien... Pero van a buscar a un chabón que Cameron Díaz conoció y se va a casar, una cosa así. Hacen como un road trip para conocerlo. Correcto. Pero es como dura y muy sexual. De hecho, muy sexual. Sí, se va a conocer un flaco para bajar a la caña antes de casarse con otro, una cosa así. Me parece que es copada desde el lugar ese, ¿no? Que sacan a las mujeres de ese lugar totalmente. De princesitas y lo ponen... La cosa más dulce. La cosa más dulce. Llega un punto que es demasiado escatológica para mi gusto. Si fuera nombre, si fuera escatológica, tampoco me gustaría eso. Pero está buena como comedia y su papel ahí porque comparte el cartel. Es la pre-Bridesmaids, me parece. Exactamente. Sí, sí, abrió el camino para un montón de ese tipo de películas. Selma Blair es la chica... Selma Blair, muchas gracias. Y bueno, y ahora va a volver igual ella, con un papel menor, pero va a volver al nuevo Casados con Hijos. Ah, es verdad, sí. Que va a ser la perspectiva del hijo más joven, y Christina Applegate no va a ser protagonista, pero va a tener apariciones continuas. Ahí tenés. Así que bueno. Serie. Volviendo, muchas gracias a la gente de Microsoft por Rare Replay, ya lo estuvimos probando y está realmente bueno y se los seguimos recomendando. Ojalá llegue a Argentina ahora para el Día del Niño porque está todo medio complicado. Qué ganas de jugar Battletoads, el nivel de las motos, por favor, nunca lo pude superar. No, no pudiste, no. Bueno, vamos a ver si lo podemos superar. Dale, si llegaste al nivel de las motos, aunque sea, porque es bastante difícil todo. En su momento llegaba, vamos a ver. Vamos a probarlo. El nivel de las motos y el de las serpientes que va a ahora te vas a salvar. Podés salvar antes, entonces es mucho más fácil. Y el nivel de Airworld Gym, que estabas adentro de una burbuja y tenías que salir. Imposible. Son los niveles pero malditos. Déjate de joder. ¿Para cuándo un top de los niveles malditos de la época de NES? Y de Genesis. Ahora que me pusiste la semana que viene. Ok. Bueno, Leo, si me pones en el aprieto. Ya no puedo decir acá que me acosan con el trabajo. Ya que te la puse, te la pongo de vuelta. Vamos a hablar de la mejor, lo mejor de la conferencia de Electronic Arts. Por favor, háblame bien de Star Wars Battlefront, que me encanta. La conferencia de Electronic Arts, como fue muy temprano. Fue 5 de la mañana. Yo estaba despierto en ese momento para. Yo estar, también, porque me despertaron. Yo fui a pillar, después volví y dije, estaba la conferencia. No hay drama, después a la tarde me entero. Fue como suelen ser las conferencias de Star Wars, iba a decir, de Electronic Arts. Tuvo su parte soporífera, en la cual nos contaron un montón de cosas de FIFA que a nadie le interesa, ni había un Dylan ni un Leo en un video pedorro haciendo, ¡yeah! ¡Mira cómo armo mi equipo! ¡Shut up! Pero lo más interesante, definitivamente, fue ver un poco de Mirror's Edge, que es, me parece, uno de los juegos. El nuevo. Sí, yo también jugué el primero, el segundo. No, lo jugué, está exacto, muy bueno. Exacto, Catalyst. Que aparentemente está arreglando un montón de los problemas del primero. Ese fue uno de los puntos altos. Otro de los puntos altos fue definitivamente el nuevo tráiler de Star Wars que presentaron, justamente confirmamos, el nuevo modo de juego este que es un modo en el cual nos subimos a las naves y salimos a pelear contra otras naves. Eso está se bueno. Llama Fighter Squadron y lo estamos viendo justamente y ahora. Que yo creo fervientemente, y si voy a creer hasta que salga y digan lo contrario, de que es un modo independiente. No, es un modo, sí, pues justamente. Okay. Es lo que está, Fighter Squadron es lo que había confirmado, lo habíamos hablado un poquito afuera. Es un nuevo modo que hasta cierto punto es, agarraron un segmento que obviamente Battlefront es como un Battlefield, pero con Star Wars. Y vos podés subirte a una nave y andar pelotudeando. Pero siempre sobre la superficie y bien al ras. Exacto. Y esto es agarrar ese concepto, ese segmento, y hacerlo un modo independiente que es X-Wing versus TIE Fighter. Pero sí, está bueno. En realidad es un Rogue Squadron. Como exacto. El de Nintendo 64, para el que no está viendo vorterix.com, pero que también tiene la cámara interna, o sea que te puedes meter adentro de la nave y con todo modelado y hacer un combate como. Porque Star Wars, las películas, siempre se basaron, el combate aéreo está basado en los combates de aviones de la Segunda Guerra Mundial, dogfight. Claro. O sea, muy cerquita, siempre tratando de ponerse justamente en la cola del enemigo, valga decirlo así, y bajarlo. Uh-huh. Entonces se ve súper frenético, porque se ve como en el tráiler que estamos viendo en Vortrix.com, se ve como van saltando de una nave a otra, mostrando cómo va a ser, parece un caos total. No va a ser un simulador, sino va a ser como Battlefield, un, tirando arcade, pero vas a tener que tener un buen pulso, una buena táctica para poder desenvolverte. Ese es uno de los... Creo que Battlefront, más allá está de... Está la Millennium Falcon. Claro, podés utilizar el Millennium Falcon, que veremos, asumo que cada una de las naves... Y hay uno de los del otro lado, claro, no me acuerdo el nombre. Slave One se llama. Que cada una de las naves tendrá sus propias características. Quiero creer que un X-Wing no se va a mover igual que el halcón binario. No, cambia totalmente como, sobre todo la rotación según la velocidad a la que vas. Está muy exacto. Bueno. Ese fue uno de los puntos altos y Battlefront lentamente empieza a posicionarse como algo que va más allá de la es franquicia. Un buen juego de Star Wars y empieza a posicionarse como un buen juego. Puede ser un buen juego por sí mismo. Exacto. ¿Sí? O ya, un gran juego, quizás. Sí, sí. Yo, lo que tiene es que te tiene que gustar el multijugador online. Y claro, es que es así. Es eso. Pero, por ejemplo, a mí me das lo que fue, por ejemplo, Battlefield 3. Uh-huh. O sea, bien hecho, no el 4 con los problemas. Pero con Star Wars y encima de todos estos modos, yo creo que hasta me voy a terminar enamorando del multiplayer. Claro, o volver a. A mí lo que me sucede con los juegos multiplayer es que las primeras 2-3 semanas jugás y está bueno, pero todos tenemos un techo. ¿Sí? Y no todos tenemos el mismo techo. Y después te ponen con los que están 5 niveles por encima tuyo y la. Ya no es divertido. Pasan con los Duty, pasan en todos los juegos de este tipo en el cual vos alcanzás tu techo y generalmente el matchmaking nunca consigue ponerte con gente de tu nivel y terminás en equipos desbalanceados. Yo lo que aprendí con estos juegos es que... Se vuelve frustrante, a eso voy. Exacto. Es muy importante no ser un lobo solitario y tener un grupo de amigos con quien jugar. Ahí te va mucho mejor en este tipo de juegos online. Sí, obvio. Si vos tenés un grupo que más o menos se entiende, pueden ser un grupo de personas que jueguen de forma mediocre incluso, uh-huh. pero que pueden ser mejor que un grupo de pros, pero que juegan todos separados. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, ese fue uno de los puntos altos. Después mostraron un poco más de Unravel, que es este juego que ustedes ya probaron. Nos enamoramos. Hay un video, maravilla. Todavía hay tengo un video mi fotito en, ahí en el. En yo Maldito lo tengo acá, Nars, creo. MalditosNerds.com, que es un juego de plataformas protagonizado por un muñequito que está hecho de lana y que utiliza el hilo de lana. Su propio cuerpo, exacto, digamos. Para... Como un látigo para moverse, para hacer ciertas cosas. Para atar cosas. Hace un montón de cosas. Ahí está, Dylan con su Dylan foto con bala. Su Unravel. Lo vemos ahí. Todos tenemos nuestra foto bala con Unravel. Todos tienen. Terminabas de probarlo y te daban el muñequito para posar. Cada uno posaba como quería. ¿Tenés una foto en la mochila? Sí, no, suelta. Guardo todas mis porquerías, las guardo acá. Es como Leo. Y quedan, entonces, y quedan acá. Todo lo que entra acá queda acá para siempre. Wow. Okay. Y tengo más fotos. Bien. Gracias. Mostraron más de Unravel. Lindo. Sí, sí, mostraron un par de cosas más. Va a salir en el 2016. Es un poco más de lo mismo, seguro. Es para el 2016. Hay algunos personajes nuevos para Plants vs. Zombies 2. Me parece que no es el punto. Mirror's Edge Catalyst es uno de los juegos más, para mí, más esperados del año que viene. Me gustó mucho el primero. Me parece que tiene unos problemas que lo bajaban de un escalón de genialidad a un coso de buen juego con problemas, ¿sí? Que es Original, innovador, pero genial, le faltaba pero algo. Con problemas. Y aparentemente en este, que a través de Vortrix.com, quien nos estén viendo, estamos viendo el primer tráiler de jugabilidad real. Estamos viendo una misión y demás, en la cual... A ver Fate, qué cambiaron. Hoy vi lo de Dark Souls, es exactamente lo que mostraron en el tráiler de 15 minutos ese que salió de juego, es exactamente lo mismo que mostraron. Sí, sí, porque no había tiempo para hacer un nuevo build. Algunas empresas como esta guardaron los builds para hacerlos públicos acá. Acá es son justamente lo que pasó. Claro. Entonces en este tráiler vemos más o menos... Esto es exactamente lo que jugamos. Exacto, o sea, y hay un personaje misterioso que está robando información en un lugar donde ya se había infiltrado la protagonista. Habrá que ver por qué lado viene la historia, que recordemos es una precuela del juego que ya jugamos en consolas de anterior generación. Después hubo algo, como decíamos, de FIFA Ultimate Team. Siguen hablando de ese modo de cartas que honestamente a mí me pasa muy por arriba. Para mí FIFA, si viniese con solo jugar online con otra gente... Me alcanzaría. Igual dijeron que había un modo nuevo del Ultimate Team que supuestamente sí, el tema del draft. Sí, es el Building the Perfect Team que viene por el lado de, como siempre, es salir a buscar jugadores para armar tu equipo y demás. Y que hablan algo de draft. Claro, draft es como... Que te da un número limitado de cartas para armar el mejor equipo posible y jugar contra otros jugadores a cambio de ganar puntos. Pero para poder... Pero draft es elegir. Claro, tenés que elegir dentro de, te dan, qué sé yo, 50 jugadores, ponele, armás un equipo con lo que te dan y jugás contra otros, y el ganador, el que más gana esos partidos, va accediendo a bonificaciones para comprar jugadores para su equipo. A ver, es el modo de juego que hasta cierto punto le está comprando yates año a año a todos los accionistas. El 70% de fuera de FIFA juega Ultimate Team. Exacto. Exclusivamente. Sí, y recordemos que los mazos de cartas se venden por separado. Y esos son microtransacciones. Exacto, los sobres, mazos. Quise decir sobres. Esos son microtransacciones. Funcionan muy bien. La gente sigue jugando. Algún ruso te hackea la cuenta y después te compra 1,000 sobres y se la vende a otros rusos. Pero bueno, son los precios. Son los gajes del oficio. Y mostraron, más allá de que anunciaron una nueva expansión para Star Wars Knights of the Old Republic. ¿Otra más? MMO. Sí, una expansión para Sims 4 y nuevos personajes para Star Wars, que es Knights of the Fallen Empire, que es... Que se veía lindo, expansión. Pero era una película. Es lo mismo, qué sé. O sea, lo que MMO, se ve, la película viendo. Está genial, pero la película que hicieron, el CG, es BioWare haciendo lo que sabe hacer. Se ve gente saltando por todos lados, ok, tipo, lo quiero jugar, clic. Aparte click, parece Jade click, Empire, click. Sí. Exacto. Me parece que lo más interesante en realidad es el nuevo tráiler que mostraron de Need for Speed, que muestra un poco lo que va a ser la narrativa de este juego, que a mí en lo personal, lo que están apuntando con este Need for Speed no me llama mucho la atención. Me llama mucho más la atención los malos actores que están en el tráiler, que quiero jugarlo solo para ver esos, cómo haciendo yeah, wow, todo exagerado y grotesco. Y probablemente en unos segundos empecemos a verlo a través de Vortex.com, en la cual, recordemos, la historia es que vos sos un corredor ilegal, ¿sí? Es la Rápido y Furioso. Exacto, solo son carreras de noche y hay como 5 íconos de la noche pistera, por decirlo de alguna manera. La noche pistera. La noche pistera, sí, sí. Con Leo Valle. Sí, entonces uno es el ícono de la construcción, iba a decir, no, del mejor. Del tuning. El tuning, exactamente. Otro del de la velocidad. Otros son de las. Uno es el más marginal de todos, que se la pasa escapando de la policía. Y la idea es que vos armes tu auto, escapes de la policía, hagas maniobras y alcances velocidades lo suficientemente importantes como para llamar la atención de estos íconos y que después te vuelvas vos un ícono de la noche pistera. Así que la onda viene por ese lado. A mí me divierte mucho que vaya actores que no están del todo enterados, que están actuando mal y crean que están actuando bien. Y me encanta que te hablen y digan, yeah, 1,000,000 hits, man. It was like, oh, shut up. Te odio y te amo a la vez. Y ese es el punto más importante de estos juegos, que ya con Command & Conquer EA nos ha demostrado que puede hacer cosas brillantemente malas. Era Westwood, pero... Exacto. Vamos pero a ver, bueno, qué pasa. Y después ya había salido en The Run, creo que era uno que también tenía, sí, Maggie Q y demás. O sea, vienen por ese lado. Vienen por el lado de los actores reales. Hay algunos conocidos, como Ken Black. Si me preguntas a mí, uh-huh, no tengo la más fucking idea quién es, pero aparentemente es un tipo conocido dentro del ambiente de las... Y eso puede ser el ambiente de las pisteras, claro. Sí, sí, es de gente del ambiente... Y los que ven en pantalla a través de Vortex.com, hay mucha, obviamente va a haber una de publicidad criminal. Todos tienen la misma gorrita de la bebida esta energizante que te deja no al nivel de la RAD 60, que definitivamente es la mejor del mercado. Y aparte vienen envases de 5 en un 2. Si tus noches son cortas, las haces más largas con RAD 60. El rey de la noche pistera. Si querés ser el rey de la noche pistera, viene por ese lado. Es básicamente lo que se presentó. Son copados los videos nuevos. Me mató el chino que posó para la cámara y puso Build Icon. Es muy goma. ¿Entendés? Es el Night Trap de los juegos de autos. No sé qué quiere hacer Electrónica con esto, pero estoy en entonces, todo primera persona, la gente hace hi-fi y de la cámara de atrás sale una mano haciendo hi-fi. Es brillante desde ese lugar estúpido y es quizá lo que más me atrae de los este placeres culposos que tiene. De este Need for Speed que lo probaremos cuando salga este mismo año. Así que bueno, eso fue más o menos un resumen. No hay mucho más porque obviamente Electronic Arts hoy por hoy es una compañía de pocas canastas, pero todo en la misma canasta. Sabemos que el año que viene va a haber una nueva experiencia de Battlefield, por ejemplo. No se sabe si va a ser un nuevo Battlefield convencional o una experiencia de Battlefield como fue Battlefield Hardline, que es el que salió este año. Así que bueno, Electronic Arts se ha vuelto eso, ¿sí? 3 o 4 proyectos, como los grandes, como Activision, por ejemplo. Sí, que entendieron que es la única que les queda. 3 o 4 proyectos gigantes. Y viste que lo siguen agrandando. Hoy Activision salió a decir que ahora Skylanders va a tener online, por ejemplo, uh-huh, un uh-huh, modo que la podrían haber puesto antes. Sí, tranquilamente. Y que encima medio va a robar un poco lo de que es Mario Kart, porque de hecho ahora cierra todo lo que vimos en E3, Dylan, esto, claro, que venían los muñecos de Donkey Kong para la versión de Wii U, uh-huh, o sea que va a haber amiibos. Ajá, porque no, haber... amiibos no. Muñecos de Skylanders de personajes de Nintendo. De personajes de Nintendo que van a funcionar y tiene todo sentido porque va... parece que esto de Superchar, que va a tener autos, que venían con va vehículos. A haber un módulo de carreras, aunque dijeron que la campaña también se va a poder. El muñeco de Skylander de Donkey Kong con ese vehículo hecho barriles estaba bastante bueno. Es que en realidad los muñecos los querés todos. Sí. Nosotros teníamos la vitrina ahí de Amiibos, todo ahí, y te dan ganas de... ¿Y los de Lego? ¿Los de Lego Dimensions? Los de Lego, no, Lego. Lo de Lego Dimensions fue increíble. Estábamos en un lugar que parecía una juguetería solo de Lego Dimensions. Qué lindo. Y era mirar y decir, faltan 3-4 meses para que salga el juego, el producto. Y había todo diseñado. Yo le decía a Rippy, está Aquaman. O sea, ya estaba Aquaman, el muñequito de Aquaman. O sea, que vos decís, si llegaron a Aquaman, imagínate todo lo groso que debe haber. Estaba en un costadito, pero estaba. Estaba ahí. Igual, o sea, con Lego es la misma cosa. No, pero igual los muñecos de Lego los probamos, están buenísimos. Sí. ¿Con los Legos normales? Sí, son seguro. La misma cosa. Pero te quiero decir, los integraron al juego. El juego me parece que Lego Dimensions. Y cuando los probás, el juego producto también que más futuro tiene porque agarran un montón de franquicias y nosotros las... Nos fuimos a probar con un escepticismo terrible. Es más, fuimos a Warner ya, honestamente, con bastante mala onda porque era el último día a la mañana y la gente de Warner se portó genial. Fuimos a jugar Mad Max. Tal cual, y se portó genial con nosotros. Queríamos ver Mad Max, que también pensamos que nos iba a defraudar un poco. Lo vimos, nos gustó un montón. Pero Lego, que era el que dijimos, esto debe ser cualquier cosa. Aparte porque yo estaba con el tema de, si los juegos de Lego ya son buenos, ¿para qué le agregan esto? Pero la verdad que la plataforma que crearon, el portal, cómo funciona, eso de que a vos te dan el batimóvil y me dice, la mina me dice, bueno, vos ahora necesitás el batimóvil que tiene el gancho, entonces tenés que cambiar de muñeco. Y yo le decía, pero tenés que comprarte otro muñeco distinto para el coso. No, me dice, se transforma, pero yo lo tengo los dos ya armados para no perder tiempo acá. Claro. Pero eso está, es una gran cosa, que el chico pare y tenga que armar el muñeco y ponerlo en la plataforma distinto. El chico, dice Maxi. Claro. Yo soy el chico interior. Era lo que en algún momento le planteábamos, incluso mientras mirábamos el tráiler, le planteábamos a Leo. Yo a así Leo, te la digo, a Fip. Leo, no me dejás importar el Leo Dimension para mí. Me lo voy a buscar a Estados Unidos y me lo traigo encima. Leo Dimension, es muy interesante el hecho de que puedan decir, bueno, ¿sabes porque qué? Mi hijo lo quiere, obviamente. Gandalf se va a subir en el DeLorean para ir a Ciudad Gótica a solucionar un problema. Eso, genial. Disney no te lo deja hacer. Y Skylander no tiene la chapa ni en pedo con esos muñecos inventados. Los muñecos están buenísimos de Skylander igual, ¿eh? Pero no tienen la chapa, pero no tienen franquicias atrás. Exacto, y los de Disney tienen un montón de franquicias, pero solo los podés cruzar en la Toy Box. Sí, que, no sirve, dicen, que es lo más aburrido del mundo. Dicen, anda, que Batman y Gandalf, Batman y Martin, sí, dale. Sí, pero sin sentido. Yo metí a Scooby-Doo en el DeLorean. Y aparte, la plataforma no es una excusa nada más, sino que interactúa con vos porque hay instancias jugables que requieren resolver puzzles a través de la plataforma. Había un momento en que el personaje se achicaba, se agrandaba y tenías que moverlo de lugar. Es otra manera estaba de... Bueno, estaba esperando el juego y Micaela le colgaba el juego a cada rato. Le salía de la Mystery Van de Scooby-Doo y la Mystery Van quedaba trabada y la que estaba ahí dice, no sé cómo hacer para hacerlo. Y lo volví a hacer una y otra vez y era como... No. Se ponen re locos cuando vos le encontrás errores al juego porque... Sí. O sea, obviamente que está contenido el juego y te dejan solo recorrer lo que ellos quieren, pero cuando vos encontrás errores en lo que ellos se fijaron de que no haya ningún problema... Es como encontrarle la monedita abajo del vaso al que te mueve los vasos. Sí, bueno, ese pierde plata si te apuesta, pero... Por eso. Pero qué sé yo. Nos vamos a ir con... Sí, más o menos. Nos vamos a ir con la mamá Shakes. Y volvemos enseguida con otro bloque más aquí en Malditos Nerds. No. Con nosotros, únete para las orejas y queda como un nerd. Sí, vamos a seguir hablando de Mad Max porque es la mejor película del 2015 hasta el momento. Pero lo que hace nerd a un nerd es querer comprender también por qué algo es tan bueno, y en el caso de Mad Max Fury Road hay varios motivos. Para empezar, el hecho de que George Miller sea el director tanto de las originales como esta nueva versión logra que el universo Mad Max tenga una coherencia fiel a lo que es la sociedad post-apocalíptica donde se desarrolla. Por otro lado, el director eligió específicamente a una mujer para editar la película, ni más ni menos que su mujer, argumentando que si la editaba un hombre iba a ser exactamente igual a todas las películas de acción que existen. En cuanto a los personajes, lo que los hacen tan geniales es que, por más que no se muestre, cada uno tiene escrito una historia de vida completa que hizo a los actores entender a la perfección qué se pedía que interpretaran. Hasta el loco de la guitarra tiene su propia biografía. Por suerte, DC Comics en breve comenzará a publicar estas historias en forma de historieta. Así que todos relajados porque tenemos Mad Max para rato. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds. llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Soledad. Nuestra base es sólida y contundente. Sólida, contundente. Y hasta en un punto es épica. Épica, épica. Ahora además, épica. Somos la imagen, épica. Y somos el soporte tecnológico de los viejos y nuevos sonidos. Sonidos, sonidos, sonidos del rock. Vortex Rock. Comienzo de espacio publicitario. Especial Día del Niño en Frávega. Aprovecha nuestras ofertas. Tablet G53 7 pulgadas a 12 cuotas sin interés de 108 pesos. Radio grabador Fieco a 12 cuotas de 64 pesos. Robot D-Toys a 12 cuotas de 75 pesos. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Gabriela Puerca en el Luna Park presentando Érase. Después de 3 shows agotados, 4ª y última función, 6 de agosto. La Vela Puerca. Entradas en venta de boletería, Ticket Portal y velaentradas.com. Producen Mi Semilla y 300. ¡Chabón! ¿Querés que te solucionemos la vida? ¡Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android! ¡Porque lo que importa es Full Escabio! Descarga nuestra aplicación y hacé tu pedido ya. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Aérea presenta Destino en The Roxy Live. Viernes 7 de agosto, 19 horas. Bandas invitadas. Ilógica, Señor de las Huestes. Descarga contenidos en www.aereaweb.com.ar. Anticipadas por Sistema Ticketek. No te pierdas este mes en el Teatro Vorterix Sound Foundation. El ciclo de recitales íntimos y exclusivos de Volkswagen. Fecha 1, 11 de agosto, 20 horas. Dread Marai. Transmisión exclusiva por audio y video para que lo vivas como si estuvieras ahí. Dread Marai. Sound Foundation. Volkswagen. Das Auto. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.531. Gobernar es escuchar, es cuidar, es estar cerca. El poder lo tenés vos con tu voto. Este 9 de agosto, por favor, acompañanos. Podemos vivir mejor. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135G. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. No llegué acá porque me lo regalaron. No llegué acá porque sí. Llegué acá porque me caí. Llegué acá porque me desvelé. Y llegué acá porque tuve fe. Llegué acá porque lo soñé. Y por vos, el domingo te pido una oportunidad. La oportunidad de demostrarte que puedo ayudarte a que llegues donde vos tanto soñaste. Scioli para la victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Soy Jorge Ceballos, usuario del Tren Sarmiento, y vengo trabajando para que se restablezca su servicio nocturno. El ferrocarril tiene que ser la columna vertebral de nuestro sistema de transporte para favorecer la producción y unir a nuestros pueblos. Yo creo que juntos podemos lograrlo. Vota Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, gobernador, Provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132A, creo. Todos los sentidos al, al servicio del rock. Wait till the party's over.

Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Quiero cambiar y quiero cambiar de tu mano y de la mano de Gabriela. Mariana Zubik, parlamentaria del Mercosur Distrito Nacional. Cambiemos. Lista 135H. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Vota Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, diputado nacional. Provincia de Buenos Aires. Progresistas. Lista 132A, creo. Vortex. Todos los sentidos. Al servicio del rock. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vortex Rock. A ver la princesita como dice mamá. Mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vortex.com. El lunes volvió a la televisión pública Peter Capusotto y sus videos, y en MalditosNerds.com tenemos una noticia, una nota en realidad, sobre los 10 mejores personajes según el autor, obviamente, y abajo se abrirá el debate. El autor es Damián Silverstein, y yo estoy muy de acuerdo con la lista, pero nos dimos cuenta, en realidad él también, yo cuando la pensaba, el concepto de la nota, es difícil elegir 10. Es muy poco. Solo 10. 10, sí. Solo. ¿Y a quién dejás afuera? Exacto. Pero son 10 años de programa, también puede servir para eso. Es imposible. Ese sample estaba solo para esta nota. Ya está, borralo. Lo pudiste usar, considérate hecho. Claro. Se renota que está hablando del paso. Así que hay, la gente pide, por ejemplo, que, vamos a spoiler, no está en la lista, Luis Almirante Brown, que es un personajazo. Sí. ¿Existe el término personajazo o lo acabamos de inventar? Pero son 10 de los, creo que los más icónicos. ¡Militas! Más icónicos de el actor, que creo que el programa Peter Capusotto y sus videos es uno de los pocos, creo, programas de humor, diría yo, que queda en la televisión argentina. Que genuinamente nos hace reír. Que nos hace reír genuinamente y que escapa a los convencionalismos de que es, básicamente hace lo que se le canta la voz. Hace lo que se le canta el trasero y es un gran... Creo que esa es la gran victoria. Hacer temporadas cortas, no dejar que los personajes se agoten en sí mismos. Con Pomelo. Alguno podría decir que Pomelo fue una explosión extraordinaria, pero y hasta cierto punto se comió a sí mismo el personaje. Pero de todas maneras, en su momento fue un gran hallazgo. Sí, y la película después, que también estaba muy bien. Exacto. Hay un libro también, o sea, sí, ha salido. Ha salido de la televisión, pero me parece que mantiene esta filosofía interesante de... No, es como dejar... que Capusotto terminó de encontrar su lugar en la tele, ¿no? Sí, y el formato, sí, que el formato a veces, hablamos muchas veces, no sé, de las series estadounidenses que decimos, bueno, tienen que tener veintitantos capítulos y hay por lo menos 5 que decís, más o menos. O más, a veces. Exacto. Y en este caso ha encontrado la forma de crear temporadas que uno las espera. Y hasta cierto punto es un fenómeno que también se gestó en principio en YouTube, ¿sí? Pocos veían el programa. Yo creo que se sigue viendo más en YouTube. Probablemente, porque el formato de sketch se adapta muy bien a la estructura de videos de YouTube. Y lo suben ellos mismos, aparte. Sí, sí, obviamente. Es la ventaja. Hay un montón de cosas que son muy nuevas, ¿sí? Para la tele a la que estamos acostumbrados en el país, sobre todo. Entonces me parece que es destacable que siga teniendo lugar en la televisión. Ingreso... Yo no lo pude ver el lunes. No sé qué personaje. Yo tampoco. No, pero lo vas a poder seguramente. Si no es que ya no está. Es que ahora que me acordé, hoy ya lo estoy youtubeando. Iba a decirles que justo, digamos, hay una institución que funciona en la ciudad de Buenos Aires, que es la legislatura, es el parlamento, e ingresó un proyecto. Sí, por eso dije así como irónicamente la frase. Entró un proyecto para declarar el beneplácito, la mirada positiva de la legislatura, nuestros 60 legisladores, acerca de la 10ª temporada de Peter Capusotto y sus videos. Digo, como para agregar hasta dónde ha llegado el fenómeno del propio Capusotto, ¿no? Es un grande. La verdad que a mí siempre me hizo reír mucho y la verdad que que es un tipo que sigue siendo él mismo. Mismo en las entrevistas es difícil, porque... Sí. Sobre todo porque ves que forma parte de una camada de comediantes que después pensás en el resto de quizás los que lo acompañaban, Chachá y demás, y de la cabeza, y como que han mostrado sí, todos rumbos diferentes, se fueron diferentes, para, fueron para bueno, lado, su partner de toda la vida fue Fabio, por dos veces Fabio Alberti, y cambió totalmente. Cambiaron, o sea, el perfil y él mantuvo este perfil, pero transformándose a sí mismo, ¿no? Y adaptándose un poco a los tiempos que corren. Es increíble lo camaleónico que es el chabón. Para transformar. Porque realmente no es que vos decís, ah, es el mismo tipo. Cuando se disfraza de mina, tiene una cara tan particular aparte. Cuando hace violencia arriba, es terrible. Me encanta. Es muy la show. Forma en que putea, sí, vos ya sabemos. No, igual él no llega a putear tanto como vos, pero. No, dice unas puteadas muy, muy copadas. Vos sos la apuntadora ahí. Claro. Sí. Yo soy la que le tira los gatos. ¡Putea más! Vos sos la re violencia. Y aparte, lo interesante del programa recargada. Es que se ha reinventado, porque en las primeras temporadas, obviamente, estaba todo el foco en él. Y si bien mantiene, ¿no? Lo que lo mantiene. Me encanta porque siempre los aparte de la voz de Saborido, que es muy graciosa también para lo que hace, tiene estos actores que nunca terminan de despegar. O sea, no hablan muchas veces. Claro, y están siempre, lo conocemos todos. Pelito largo. Pero en las últimas temporadas han tenido más protagonismo. Ya empiezan a tener mucho más diálogo. Sí. Y me acuerdo de ese actor que lo conocemos de espalda. Eso. Cuando lo cagaba cachetazo que te decís, habla... No, porque hacía así las comillas y le decía, a ver, haceme las comillas de vuelta. Y le rompía los dedos, agarraba los dedos y se lo retorcía todo. ¡Ay, pará, loco! ¡Pah! Sí. Manzana, tal cual. ¿Qué manzana? Si yo te digo, dame una milanesa. Quiero una milanesa. Bueno, pasa el fenómeno de lo que hablaba el otro día. Decía Rippy, ¿no? Te pones a ver un video para ir a una fiesta o a una reunión y él dice, no, y no viste el detalle. Sí, y no terminas más. Es el típico fenómeno de Capusotto. Es un fenómeno en las redes sociales. Chromecast sí, y viral y al tele. En redes sociales. Sí, la verdad es que es genial y me parece que es un gran reconocimiento. A pesar de que quedan afuera, podríamos hacer otro con los que quedaron afuera. Claro, sí, tal cual. Ahí tenés un top 100. Claro, y me parece que eso habla del valor y de la vigencia de un programa. Ya, como decía, tiene ya 10 temporadas. Sí, no señor. Estamos hablando de Fasos, ahora vamos a hablar de pastillas, pero de pastillas 3D. Nice. Muy bueno. Sí, señor, porque Estados Unidos ha logrado aceptar, digamos, oficialmente por medio del gobierno y su departamento de medicina, la primera pastilla impresa con una impresora 3D, así como las que o sea, Walter nos han White traído en tu aquí. Propia casa. Sí. Bueno, pastillas. ¿El yerno de pero en tu propia casa? No. ¿No? En tu propia casa todavía no. Después es te acusa, a través de un laboratorio. No, ahora sí que es un aguantadero. A ver, lo interesante de esto, vamos a repasar cómo lo hicieron y todo, ¿no? Pero lo interesante es su aplicación en el futuro, no todavía en la actualidad. Es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la que le permitió a este laboratorio, que se llama Aprecia Farmacéuticas, hacer su primer remedio, el Spritam, que sirve para los enfermos de epilepsia, para que no tengan ataques, para prevenirlos. Es una dosis que se tiene que tomar a diario. Y lo que hacen es prevenir. Ahora el software medio... imprimir tiene un montón de luces, ¿viste? Tipo, claro. No. Porque en tu casa. No nos olvidemos que por el momento, solo por el momento, estos remedios se imprimen en los laboratorios. Sí, me imagino. Imaginemos tal vez. ¿Te imaginás eso en tu casa? No sé si che, en el me futuro, pasás no... la receta, que sería el modelo 3D. De tal cosa que la ando necesitando. Bueno, hicieron esta pastilla, la primera que se llama, como les decía. ¿Es solo el recubierto o la parte interna? No, es la pastilla. Lo que hace la impresora es que vos le mandás la información, así como si vos mandaras a imprimir un muñeco como los que nos trajo acá 3D Lab, vos le mandás a imprimir la información y el material que está imprimiendo en ese momento el remedio es específicamente la droga. Pero ¿qué pasa? Vos podés hacer... combinar las capas de distintas drogas para terminar resolviendo o produciendo ese remedio que necesitas en la dosis exacta, porque vos le vas a decir a la impresora, imprimime tanto de esta droga y tanto menos de esto. En vez de un cuartito, si te imprimís directamente claro. Una cuarta parte de... Claro, no ese significa es que... Pero... es el sueño cuidado de la con el cóctel, claro. Sí, cuidado con el cóctel. Che, pero... me parece que me fui a la mierda con el diclo, estoy muy flojo. Claro. No está bueno, en realidad, pensar que lo vamos a poder imprimir de esa manera, así como tan casera, pero sí, hay que pensar si que... Si se ve así, parecen jelly beans, ¿viste? Si sí, igualmente y la con pastilla, gusto mejoralito, ya la, para la que venga. La pastilla tiene la forma como... la que estábamos viendo recién, la blanca. Las otras son de ilustración de este video. No hay... Esta es la pastilla. Sí, se ve fea, no me han ganado la, es un... Vamos a decir así, con todos los perdones de todas las relaciones que se pueden hacer, es como una tiza cortada sí, en sí, rodajas. Parece. ¿No? Porque tiene puntitos. Rodajas de tiza. Sí, rodajas de tiza. Bueno, es una foto. Es la única foto que hay de esa pastilla. Sí, Leo, por eso este pedí programa, disculpas. Este programa se está yendo. Bueno, éramos, una tiza de éramos escuela. Apto a todo público. Una tiza ya, de escuela. Somos 13, ya estamos en nivel Deadpool. 18, todo el público sabe. Nos van a mandar a las 11 de la noche de nuevo. Mirá que en la lucha de los poetas muertos. Bueno, la cuestión es que esta pastilla, ¿para qué va a servir en su momento? Para que vos puedas recibir una dosis exacta de las drogas que necesitas, diferentes a la que por ahí necesita otro enfermo que tiene lo mismo que vos, pero en otra proporción. O sea, supongamos que vos tenés que recibir, AA, y otro tiene que recibir A, pero un poquito menos de la segunda A. Bueno, van a poder hacerle una pastilla específica para esa persona. Y el modelo. Claro, a partir de la impresión en 3D. Sí, cuando vas, viste que decís, pero eso sí, es más tipo... pero es como vas a la herboristería, por ejemplo. Claro. Te hacen un remedio particular homeopático, ¿no? Homeopático, es, sí, que me parece que es más. Es tipo, dame un poquito de esto. Es un... Pero, a ver, la farmacia te hacen la... Sí, hay también remedios. Te hacen las capsulitas, pero en este caso es la impresión 3D y lo que se supone es que es mucho más... no quiero decir específico porque no es la palabra, pero es mucho más riguroso a la hora de imprimir que los remedios que no tenemos te en la un actualidad. Farmacéutico deprimido con su trabajo y dice, este lo voy a poner 70 vez... del otro. Bueno, yo alguna vez tuve que ir a una farmacia y te hacen remedios. O sea, no me acuerdo para quién fue hace mucho tiempo, y tuve que ir con una receta para un remedio que era específico y había que te lo hacían. Pero era homeopático. Pero era homeopático, ¿no? Sí, los remedios alópatas los hacen los laboratorios, los homeopáticos sí los hacen los farmacéuticos. No cualquier farmacéutico te lo preparan. No, de hecho tuve que ir a una específica, pero era una farmacia, ¿eh? No era un... Sí, sí, en la farmacia te los preparan. Sí, pero no todas las farmacias. No. Es como que hay... hay que buscarla, era una específica y... Bueno, la aplicación entonces en el futuro para... Hace mil años, entonces menos todavía. No, yo tomé remedios homeopáticos en una época y sí, ibas a la farmacia con la receta de tu homeópata y te lo daba... Pero, te ¿tiene solo remedios homeopáticos son los que se hacen en farmacias? Sí. ¿O no hay otro tipo de remedios que se hagan en farmacias? No, la farmacia te hace los globulitos, te hace las pastillas, claro. Como dice Lucho, son las recetas magistrales de la farmacia, sí. La cuestión, como les decía, la aplicación recién va a tener... una prueba concreta a principios del año que viene, esto es así según lo programó este laboratorio, y en el futuro la idea es esa, que cada uno pueda tener la medicación específica en gramos exactos para que tu enfermedad sea tratada de la manera que lo merece o que lo necesita, tal vez a tu medida. En general, claro. Está bueno, me parece interesante, lo que sí conlleva es que se haga un tratamiento mucho más específico sobre vos. Sí, y hay que ver qué material es el que necesitas para hacerlo. O sea, hoy por hoy son las farmacias o los laboratorios. Hay que ver cuando esto llegue a la casa de todo el mundo en mucho tiempo, porque eso va a tardar mucho tiempo, calculo. Sí. Pero hay que ver cómo funciona. Sí, pero bueno, parece que las impresoras pueden ser... A ver, había tengo una que hacer gran esto, pregunta. Pero qué, no tengo... me pone plástico. Bueno, claro. Pero fíjate cómo las prótesis, por ejemplo, cada vez son más hechas con 3D, con impresoras 3D, porque podés hacer productos que aparte vos los puedas probar, son mucho más baratos los materiales que los que se usan actualmente en cualquier prótesis, y la prueba que se hizo con una prueba de fuego era ver si el cuerpo podía tolerar esa prótesis que estaba de plástico, esa prótesis plástica. No necesariamente eran prótesis exteriores, se colocaron también algunas aperturas de pulmones, por ejemplo, rótulas, plastiquitos que tenían que crecer con los niños, o sea, se pusieron en niños que no podían respirar y después con el paso del tiempo se le iba disolviendo lo que le había impreso la impresora, valga la redundancia. Así que es uno de los tal vez mayores logros hasta el momento que se ha logrado. Estoy repitiendo todas las palabras, pero es la verdad, con la impresión 3D. Ahora, las pastillas... recién se prueban porque no sabía si el cuerpo la iba a tolerar. Ahora ya lo saben y vamos a verlo recién aplicado en el año que viene. Igual podemos empezar con los dulces, o sea, que se masifique el claro. Una de repente que querés imprimir. No se hace más esta golosina. Uy, qué bajón. Fuck the police. Es como la extinción de los dinosaurios que la trajimos con el ADN. Bueno, acá te traigo el topolín, ponele. Acá tenés un tubi. Yo era un tubi. Estaba solo. Y sí, si chocolate podés imprimir. Sí, hacer... sí, pero no el relleno. O sea, no la oblea. Es cuestión de que frenes la impresión, le pongas el relleno y continúes. Yo si tengo una impresora 3D que imprime chocolate, le saco la bandejita y me pongo abajo. Y la hago. Y la llevo por la calle. Corro el cabezal, claro. Igual me pensé que vas a tener que meter la cabeza más que abajo, adentro. No, corro el cabezal. Es muy parecido a como te arman el helado, ¿no? El cono de helado es una máquina también para poner... ahí las ganas de probar algo dulce. Pero ahí se te congela la bocha, ¿no? Es demasiado frío todo golpe. Demasiado. Claro, se te va... ¿No viste bueno, intensamente? Tampoco... vos que sí, pero eso todo... con una gaseosa y hace... No, pero con helado también pasa. No, pero vos tirás despacito. ¡Volta! Mandá los 8 kilos. No, 2 kilitos. Y venís para... con una máquina. No, inyectamos así, se lo damos así. La temperatura. Y agarro una cucharada sopera y te digo, a ver cómo abre la boca. A ver, diga, mamá. Y te mando a hacer. Empieza a salir un poquito por el aire. Y después de 6 meses acabo de entender por qué ponemos este tema cuando hablamos de Volta. Soy un fenómeno, ¿eh? Estar a Volta. Sí, bueno, tardé 6 meses. Okay. Buenísimo. Quería dejarlo al aire para mostrar que no soy esa gran persona que todos piensan que soy. Sino que che, nos vamos a ir a ver el partido. Seguramente por eso Rippy es el único de nosotros que vio y nos va a contar de qué se trata la película basada en la película que nunca salió de Superman de Tim Burton, la que iba a estar protagonizada por Nicolas Cage, donde hay un montón de material, donde él está disfrazado, básicamente vestido con... Correcto. Iba a estar caracterizado con esas chapas que tiene Nicolas Cage, sí, que cambia todo el tiempo. Yo quiero el peinado de Nicolas Cage. Y que tuvo tantos problemas, ¿no? Con Kevin Smith haciendo el guión y... Exactamente. Con... The Death of Superman Lives, porque Superman Lives se iba a llamar la película. La muerte de Superman Lives, ¿qué pasó? Es un documental... La muerte de Superman vive. Claro, es un documental. Esto no es un rumor, esto es toda historia verídica. Que salió de... Es que suena chanta, Rippy, ¿no? Gracias, gracias a todos. Esto es un documental, ustedes lo están viendo a través de Vortex.com en este momento, que salió a través de Kickstarter, un Kickstarter que juntó un poquito más de 100 lucas, que tal vez se siente un poco en su producción, que no son más que entrevistas a una sola cámara, con un audio bastante difícil, o sea, el muchacho sobredimensionado de barba y que se le están volando las chapas es que podían ver en pantalla. No, ese no, John Peter tiene una buena cabellera. El que lo entrevistaba es John Shep, que es quien hizo el Kickstarter, dirigió el documental, lo vemos ahí con esa camisa. Es un Tim Schafer raro. Exactamente, una buena manera de describirlo, que es quien compaginó todo, lo filmó, entrevistó, editó. Se encargó de todo. Exactamente, entonces se nota que por momentos en calidad le falta un poquito. Lo que no le falta en ningún tipo de aspecto es en contenido, porque la película no solo entrevistó, salvo a Nicolas Cage, a todos los que en algún momento estuvieron involucrados, inclusive la gente que escribió, a Dan Jurgens, que fueron los encargados de escribir e ilustrar el cómic La Muerte de Superman, en lo que iba a estar ilustrada, basada esta película dirigida por Tim Burton. Nosotros vimos un montón de veces, seguramente ustedes los vieron en YouTube o en otras circunstancias, el video de Kevin Smith, primer guionista de una película que tuvo 3 guiones, contando cómo él había escrito un guión y cómo se lo fueron modificando. Tenemos a John Peters en una casi una entrevista contraplano, negando todo lo que sabemos que dijo Kevin Smith, cuando después te ponen a todo el resto del mundo que trabajó en la película y te dicen que sí, que el tipo laburar con John Peters es un quilombo. Te cuentan que vos estabas en el set de la película y John Peters venía y te hacía una toma de cacha al cuello hasta tirarte en el suelo. Y el flaco va y le pregunta, pero ¿esto es verdad? Y dice, no, yo lo que hacía era llevar energía al set de rodaje. Sí, es una película que fue complicadísima de rodar por un montón de cosas. Al final, por ejemplo, no estoy contando un final, es un documental, ¿no? El final es que la peli no se hizo. Pero, por ejemplo, a todo el mundo le hacen la misma pregunta. Al final es, ¿por qué no se hizo la película? Todo el mundo da exactamente la misma respuesta. John Peter. Nicolas Cage y Tim Burton. Ah, o sea, sí, que John Peter, imposible trabajar con esas dos personas, que inclusive entre ellas dos chocaban todo el tiempo. Hay un montón de rodaje de toda la prueba de vestuario, que se conoce esa foto mítica de Nicolas Cage con los ojos medio cerrados porque lo sorprende el flash. Es increíble que tal vez la única foto, hasta que salió este documental, de Nicolas Cage con el traje oficial de Superman, la sacaron cuando el flaco le pegó mal el flash y nunca se calentaron por sacar otra foto. Se cuenta inclusive que el director de la también bastante mala Superman Returns andaba con esa foto encima todo el tiempo y cada vez que pedía un cambio y alguien se le retobaba, alguien de iluminación, un actor, ¿por qué lo tenemos que hacer de nuevo? Para que no pase esto, decía, y mostraba la foto de Nicolas Cage en ese traje. La película que nadie vio, Superman Lives, la película que nunca vamos a poder ver, al menos que viajemos en un universo paralelo, pintaba increíble. Pintaba realmente increíble, a pesar de los 3 guiones, que cada uno era más loco, como en uno donde Superman venía de Krypton con un osito de peluche robot, que a medida que él crecía se transformaba en otro tipo de acompañantes robots, hasta que al final de la película se transformaba en el traje de era Superman. Como Power Rangers, o sea, buscando huesos de dinosaurios en el era increíble. Deadman. Lo sorprendente, y esto lo van a tener que ver, es una película que se las recomiendo, pero por completo, es que muchas cosas de las planteadas para la película terminaron en la Superman de Snyder, en Man of Steel. El concepto de cómo se vería Krypton, el concepto de las naves espaciales, hay cosas que en el tiempo siempre quedan. No, no es la misma productora. La gente labura en eso. Hay una gran entrevista a un muchacho que se llama Michael Jordan y es afroamericano, porque aparentemente hay un montón de Michael Jordans afroamericanos. Quizás por honorá. Claro, sí, totalmente. Que el flaco dijo, estaba firmando el contrato para ser el diseñador de toda la estética de Matrix. Wow. Y me sonó el teléfono y mi agente me dijo, te puedo dar Superman. Y renuncié ahí en el toque. A Matrix. A Matrix. Y después la película de Superman nunca existió y Matrix es Matrix. O sea, esta película, la preproducción duró 3 años y movió más de 300 millones de dólares. Cosas, ¿viste, Leo? Bueno, de hecho, Kevin Smith dijo que a él le pagaron y muy bien por el guión. Exactamente. O sea, bueno, y Burton cobró como 12 millones de dólares por nunca dirigirla. Es que él firmó y tipo, se hace o no se hace, cobro igual. Exactamente. Estamos hablando de una película que la preproducción duró 3 años y más de 300 millones de dólares que para el 97... No existía una película de hecho, de hoy esa por plata. Hoy, esta, la que fuiste a ver ayer, exactamente. Costó 120. Por eso, era imposible, es increíble todo lo que se perdió. Es un documental que yo se los recontra recomiendo, es muy entretenido de ver. No se va a poder conseguir en físico, claramente, porque salió un Kickstarter y al menos que hayan contribuido al Kickstarter no van a recibir un DVD, al menos que de repente esto pegue y alguien lo empiece a distribuir. Es bastante extraño, pero realmente es lo más cerca que vamos a estar de ver esa película y es un documento interesantísimo de cómo funciona Hollywood, la industria del cine, por qué hoy tenemos la fiebre de las películas de superhéroes y antes no se pudo hacer, y cómo esto que nunca salió también terminó influenciando en cómo se producen y se desarrollan las películas de superhéroes hoy. Un gran documental. Repito, no tanto en lo técnico, pero sí en la cantidad de contenido. Que es lo que importa, ¿no? Exactamente. Nos vamos con Michael Jackson y Scream. Nos vemos mañana, malditos nerds. Dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un charlatán.